los higos tan verdes, dum durum dum que ya madurarán, dum durum dum que los higos tan verdes, dum durum dum que ya madurarán, que le daremos al niño bonito, que le daremos que no le haga mal, le daremos 700 de guindas para que coma y pueda jugar. Pueda jugar al guachi, guachi, torito, torito de corralito, al guachi, guachi, torito, torito de corralito, al guachi, guachi, torito, torito de corralito, al guachi, guachi, torito, torito de corralito, del árbol nació la rama. María, de María el Salvador. Ahí viene la vaca por el callejón, trayendo la leche para el niñito Dios. Ahí viene la vaca por el callejón, trayendo la leche para el niñito Guachi, guachi, torito, y torito de corralito. Guachi, guachi, guachi, torito, y torito de corralito. Guachi, guachi, guachi, torito, y torito de corralito.